Mira, ahí. Hinchés Sandra Pinguén, yo no quiero dejar de pasar de lado que nosotros tenemos una denuncia de intento de homicidio y que mi casa está amenazada, en el cual mis hijos los tuve que sacar de ahí, estamos viviendo en el lugar, no se ha presentado ninguna autoridad que compete a la defensa de mis hijos. ¿Dónde está la casa? Así que mi casa está en el barrio Pilar 2, manzana 73, lote 1, en el cual no la estamos habitando, estamos todos en un... viviendo dentro del territorio en el cual nos pertenece y en carpas. Así que eso es lo que digo yo, que eso no lo plantearon acá y nadie se está haciendo cargo de las cosas que tienen que hacerse.